Bienvenidos. Este es el día número 120. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de los Jueces, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. Pidamos la gracia, la unción del Espíritu Santo, unción que penetre todo nuestro ser, para que también, hasta lo más profundo de nuestra alma, llegue la palabra divina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Jueces, capítulo 12. Los hombres de Efraín se reunieron, cruzaron el Jordán en dirección a Safón, y dijeron a Jefté: ¿Por qué fuiste a combatir contra los amonitas y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Ahora vamos a prenderle fuego a tu casa contigo adentro. Pero Jefté les respondió: Mi pueblo y yo estábamos en un grave conflicto con los amonitas. Yo les pedí ayuda a ustedes, pero no vinieron a salvarme. Al ver que nadie venía en mi ayuda, marché contra los amonitas arriesgando mi propia vida, y el Señor los entregó en mis manos. ¿Por qué entonces han subido hoy a hacerme la guerra? Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y atacó a Efraín. Y los de Galaad derrotaron a los efraimitas, que decían despectivamente: Ustedes, los de Galaad, son fugitivos de Efraín, en medio de Manasés. Galaad ocupó los vados del Jordán para cortarle el paso a los efraimitas. Y cuando un fugitivo de Efraín intentaba pasar, los hombres de Galaad le preguntaban: ¿Tú eres de Efraín? Si él respondía que no, le obligaban a pronunciar la palabra Shibolet. Pero él decía Sibolet, porque no podía pronunciar correctamente. Entonces lo tomaban y lo degollaban junto a los vados del Jordán. En aquella ocasión, murieron 42.000 hombres de Efraín. Jefté juzgó a Israel durante 6 años. Cuando murió, lo sepultaron en Mizpah de Galaad, que era su ciudad. Después de Jefté, juzgó a Israel Ibsán, que era de Belén. Tenía 30 hijos y 30 hijas. Él casó a sus hijas con extranjeros y trajo 30 mujeres extranjeras para sus hijos. Fue juez en Israel durante 7 años. Cuando Ibsán murió, lo sepultaron en Belén. Después de él, juzgó a Israel Elón, que era de Zabulón. Fue juez en Israel durante 10 años. Cuando murió Elón, el zabulonita, lo sepultaron en Ayalón, en territorio de Zabulón. Después de él, juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, que era de Pireatón. Tenía 40 hijos y 30 nietos que iban montados en 70 asnos, y fue juez en Israel durante 8 años. Cuando murió Abdón, hijo de Hilel, lo sepultaron en Pireatón, en la montaña de Efraín, en territorio de Saalim. Los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Había un hombre de Sorá, del clan de los danitas, que se llamaba Manoaj. Su mujer era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: Tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. Ahora, deja de beber vino o cualquier bebida fermentada y no comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. La navaja nunca pasará por su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a decir a su marido: un hombre de Dios ha venido a verme. Su aspecto era tan imponente que parecía un ángel de Dios. Yo no le pregunté de dónde era ni él me dio a conocer su nombre, pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. En adelante no bebas vino ni comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta el día de su muerte. Entonces Manoaj oró a Dios diciendo: te ruego, Señor, que vuelva el hombre que tú nos has enviado y nos indique qué debemos hacer con el niño cuando haya nacido. Dios escuchó la voz de Manoaj y el ángel de Dios se presentó otra vez a la mujer mientras se encontraba en el campo y su marido no estaba con ella. La mujer corrió enseguida a avisarle a su marido: se me apareció el hombre que vino a verme el otro día. Manoaj se levantó y fue detrás de su mujer, y al llegar a donde estaba el hombre le dijo: ¿eres tú el que le ha hablado a esta mujer? Sí, soy yo, respondió él. Entonces Manoaj le preguntó: cuando suceda lo que tú has dicho, ¿qué forma de vida tendrá que llevar el niño y cuál será su conducta? El ángel del Señor dijo a Manoaj: él tendrá que abstenerse de todo lo que le dije a esta mujer. No probará el fruto de la vid, ni beberá vino ni bebida fermentada. No comerá nada impuro y observará todo lo que le he mandado a esta mujer. Manoaj dijo al ángel del Señor: quédate aquí y te prepararemos un cabrito. Pero el ángel del Señor le respondió: aunque me obligues a quedarme, no probaré tu comida. Si quieres hacer un holocausto, ofrécelo al Señor. Manoaj no se había dado cuenta de que aquel hombre era el ángel del Señor. Entonces Manoaj le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Para que podamos honrarte cuando suceda lo que tú has dicho. Pero el ángel del Señor dijo: ¿por qué me preguntas mi nombre? Él es misterioso. Manoaj tomó el cabrito y la oblación y los ofreció sobre la roca en holocausto al Señor, que es misterioso en sus acciones. Manoaj y su mujer estaban mirando, y cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subía en la llama del altar a la vista de Manoaj y de su mujer, que cayeron con el rostro en tierra. El ángel del Señor ya no se volvió a aparecer a Manoaj ni a su mujer. Entonces Manoaj reconoció que aquel hombre era el ángel del Señor y dijo a su mujer: vamos a morir, porque hemos visto a Dios. Pero su mujer le respondió: si el Señor quisiera hacernos morir, no habría aceptado de nuestras manos el holocausto y la oblación. Tampoco nos habría mostrado todo esto. No nos habría comunicado una cosa así. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a actuar sobre él en el campamento de Dan, entre Sorá y Estaol. Sansón bajó a Timná, y allí le llamó la atención una mujer filistea. Entonces fue a decir a su padre y a su madre: he visto en Timná a una mujer filistea. Tráiganmela para que sea mi esposa. Su padre y su madre le replicaron: ¿No hay ninguna mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo tu pueblo para que vayas a buscarte una mujer entre esos filisteos incircuncisos? Pero Sansón dijo a sus padres, tráemela, porque esa es la que a mí me gusta. Su padre y su madre no sabían que esto procedía del Señor. El Señor en efecto buscaba un pretexto contra los filisteos, porque en ese tiempo los filisteos dominaban a Israel. Sansón bajó a Timná, y al llegar a las viñas de Timná, un cachorro de león le salió al paso rugiendo. El espíritu del Señor se apoderó de él, y Sansón, sin tener nada en la mano, despedazó al león como se despedaza un cabrito. Pero él no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Luego bajó, conversó con la mujer, y ella le gustó. Al cabo de un tiempo, Sansón volvió para casarse con ella. Se desvió del camino para ver el cadáver del león, y vio que en su cuerpo había un enjambre de abejas y un panal de miel. Lo recogió con su mano y fue comiendo miel mientras caminaba. Cuando llegó a donde estaban su padre y su madre, les ofreció miel y ellos comieron, pero no les dijo que la había sacado del cadáver del león. Luego Sansón bajó para encontrarse con su mujer y allí ofreció un banquete de 7 días, como suelen hacerlo los jóvenes. Al verlo, los filisteos designaron 30 muchachos para que estuvieran con él. Entonces Sansón les dijo, «Les voy a proponer una adivinanza. Si me dan la solución correcta dentro de los 7 días que dura el banquete, yo les daré 30 prendas de lino y 30 trajes de fiesta. En caso contrario, ustedes me los darán a mí». Ellos le respondieron, «Dinos tu adivinanza, porque te estamos oyendo». Entonces él les dijo, «Del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura». Y al cabo de 3 días aún no habían resuelto la adivinanza. Al cuarto día dijeron a la mujer de Sansón, «Seduce a tu marido para que nos resuelva la adivinanza. De lo contrario te quemaremos a ti y a toda tu familia. ¿O es que nos han invitado para quitarnos lo que es nuestro?». La mujer se puso a llorar en brazos de Sansón y le dijo, «Tú no sientes ningún cariño por mí. Has propuesto una adivinanza a mis compatriotas y no has querido darme la solución. No se la di ni a mi padre ni a mi madre», le respondió él, «y te la voy a dar a ti». Pero ella le estuvo encima llorando los 7 días que duró la fiesta, y él, ante tanta insistencia, al 7º día le dio la solución. Ella se la comunicó a sus compatriotas. El 7º día, antes que Sansón entrara en la habitación matrimonial, la gente del pueblo le dijo, «¿Qué hay más dulce que la miel y más fuerte que el león?». Y él les respondió, «Si no hubieran arado con mi ternera, no habrían resuelto mi adivinanza». Luego el espíritu del Señor se apoderó de Sansón. Él bajó a Ascalón y allí mató a 30 hombres. Después de recoger sus despojos, entregó la ropa a los que habían acertado la adivinanza y regresó furioso a la casa de su padre. Uno de los compañeros que habían estado con él se quedó con su esposa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 119, versículos del 33 al 48. Muéstrame, Señor, el camino de tus preceptos, y yo los cumpliré a la perfección. Instrúyeme para que observe tu ley y la cumpla de todo corazón. Condúceme por la senda de tus mandamientos,